La escuela es la ESB número 40, Escuela Secundaria Básica número 40. Uh-huh. Yo soy docente en esa escuela desde el año 2007, uh-huh. Que es, bueno, el año en el que empezó a ser una secundaria básica, ¿no? Separada de la escuela primaria. La escuela primaria es la escuela primaria número 57. En ese lugar, digamos, en la parte de atrás de la escuela primaria, desde la ley federal, digamos, cuando se crea el tercer ciclo de la educación general básica, se instalan ahí se utilizan, digamos, las aulas para los chicos más grandes, digamos, para los chicos de séptimo, octavo y noveno. A partir de, digamos, de la reforma educativa que se hace a partir del 2006, digamos, y con la ley provincial de educación, la escuela se transforma en una ESB separada de la escuela primaria. A partir de eso y del crecimiento de matrícula que se da en la escuela, hoy la escuela es, a pesar de que es una ESB, o sea, no es una secundaria conformada, como se dice ahora, uh-huh. No tiene resolución de escuela secundaria de 6 años, es una escuela que tiene 6 años. Este año vamos a darles el título de egresados a la primera promoción, ¿no? A los chicos que están en sexto año ya. Bueno, la problemática, digamos, se ha agravado justamente por esto, por el crecimiento de la matrícula, porque es una escuela que ya tiene los 6 años, pero el Estado provincial no ha invertido un solo peso en la construcción de la ampliación del edificio de la primaria o en la construcción de una escuela secundaria, uh-huh. Digamos, para esta escuela secundaria que está ahí. Somos una escuela secundaria sin edificio. Claro. Es decir, estamos deprestados en la escuela primaria y en la medida en que, bueno, tenemos hasta sexto año ya, digamos, aumentado la cantidad de chicos que van a la escuela, no tenemos directamente aulas para el ciclo superior, digamos, o sea, serían los años cuarto, quinto y sexto. ¿Y esta es la principal demanda que están haciendo ustedes, la cuestión edilicia, o hay alguna cuestión más de fondo también? Digamos, la demanda surge, o esta acción, digamos, que se dio en el día de hoy, surge, digamos, de los padres de los chicos de la escuela secundaria, que mandan a sus hijos, que algunos son exalumnos de esa escuela, que tienen una fuerte identidad, digamos, con la escuela, uh-huh. Con la escuela primaria y con la escuela secundaria. Los padres, digamos, en una reunión de cooperadora plantearon, digamos, la necesidad de hacer algo para que el Estado provincial los escuche, uh-huh. Y ellos tomaron, digamos, en sus manos esta acción junto con los chicos y cortaron hoy en la ruta 36 y calle 492 para difundir el reclamo que ellos están haciendo. Los chicos estuvieron trabajando en hacer pancartas, en hacer volantes, hicieron todo a mano, porque, bueno, por lo menos ellos querían llegar a la gente que pasara por la ruta y obviamente querían que esto se viera en los medios de comunicación y que llegue a oídos de las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Bien, Rodrigo, Matías te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Matías? Bien, Rodrigo, ¿qué expectativas ves vos en cuanto al reclamo? ¿Crees que se van a hacer eco las autoridades provinciales de esto? Mira, hace unas semanas, cuando fue la cuestión de las inundaciones, sí. La ministra de Educación en persona estuvo por el barrio. No uh-huh. sabemos bien por qué, porque allá, digamos, en Colonia Urquiza, que es esta localidad donde está la escuela, no se sufrieron las inundaciones. Entre paréntesis digo, salvo que los 3 días posteriores a las inundaciones estuvo cortada la luz, digamos, ¿no? O sea, no se sufrieron directamente, pero sí hubo un perjuicio por esta razón, ¿no? Uh-huh. Ella conoce la situación, ella la conoce. Sabe que estamos, que no tenemos, digamos, un edificio propio, que estamos cursando en un lugar que está ahí a 15 cuadras, que es una fundación, digamos, una ONG privada, uh-huh. que nos presta un espacio, que en ese espacio, así todo, digamos, estamos incómodos, no tenemos las cosas que son necesarias, digamos, para funcionar correctamente. Es un lugar pequeño, como una casita, digamos, donde tenemos que alojar a 4 divisiones por la mañana y 4 divisiones por la tarde, y bueno, lo hacemos como podemos. Muchas veces damos clase afuera, si el tiempo acompaña, digamos, y a veces nos tenemos que amuchar adentro, digamos, la situación la conocen, la situación claro. la conocen porque la han visto de cerca. La expectativa es que, bueno, ahora que esto lo han tomado los padres, lo ha tomado, vamos a decir así, el barrio, la localidad, la comunidad, digamos, la comunidad educativa, bueno, que haya una respuesta, digamos, ¿no? Sí, bien. Hay una expectativa de que haya una respuesta. Bien. Hoy creo que al corte se acercó algún funcionario de segunda línea, no sé bien quién, pero no se avanzó demasiado, digamos. Todavía no hay ningún compromiso de nada, vamos a decir así. Y digamos, junto con el reclamo de las aulas que no faltan o de tener un edificio, digamos, hay otros reclamos también, ¿no? Esta lucha que hoy llevan adelante los padres y los alumnos es la continuidad, digamos, del conflicto que tuvimos los docentes, que no solamente estábamos pidiendo por nuestro salario, sino también por todas estas cosas. Claro, se enmarca también en una serie de acciones que las comunidades educativas de distintas escuelas vienen haciendo acá en La Plata, ¿no? Es una apuesta. 117. Hoy me enteré por el diario que la escuela 10, que está ahí cerca de Plaza Moreno, en pleno centro, también los chicos salieron a la calle pidiendo un edificio. Hoy hubo una marcha también de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios reclamando por este mismo tema en distintas escuelas y unificando un poco este reclamo. Está el problema de los comedores también. Sí, que estuvimos hablando aquí. Falta de personal en los comedores, uh-huh. La cuestión de los cupos. Sí, es ahí una puesta en evidencia de que es falsa esa disyuntiva de el reclamo docente y por el otro lado los chicos que se pierden los días de escuela, ¿no? Sí, eso me parece que está bien claro con cuando salen a la luz estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Los días de clase que se pierden en la mayor parte de los casos tienen que ver con la ausencia del Estado cubriendo estas cosas que son mínimas, digamos, tener un edificio donde poder dar clase, ¿no? Rodrigo, cuando los funcionarios hablan de su interés en la educación pública, digamos, parece difícil creerles, ¿no? En la medida en que, acá son ellos los que tienen que tomar la decisión política, ¿no? Rodrigo, apelando a tu militancia y a tu trabajo en el sector docente, ¿cómo recibiste la resolución del conflicto docente con las autoridades provinciales? ¿Qué conclusión podés sacar después de todo este embrollo? Sí, me parece que primero es, bueno, que esto es algo que ha pasado otros años, pero que este año se extendió durante más tiempo, vamos a decir así. Se terminó cerrando por lo mismo que se había rechazado. Digamos, acá hay que hacer primero una fuerte crítica hacia adentro, ¿no? Hacia los representantes sindicales que tenemos, uh-huh. hacia un sindicato, digamos, que tiene esta tendencia, o no un sindicato, sino varios sindicatos, digamos, o dirigentes sindicales que tienen esta tendencia a garantizarle a los gobiernos la paz social. A pesar de que el conflicto duró 3 meses, ¿no? Pero bueno, uno dice a veces, los docentes te dicen en la escuela, 3 meses para qué estuvimos, ¿no? Claro, 12 días de paro, ¿para qué? Parece para a veces que las luchas no se dan en serio, no se plantean en serio, digamos, ¿no? Bien. Primero esa cuestión, después, bueno, la insuficiencia de lo que se acordó y también cómo se mintió, digamos, ¿no? Esto de que se pasó de 3 tramos a 2 en el salario y en realidad no, digamos, nos siguen. Nos pagaron en 3 tramos porque el primer tramo ya nos lo pagaron. Y después, esta cuestión que me parece que necesitamos cambiar nuestra herramienta sindical, digamos, desde adentro y hacer una herramienta que sea más democrática, esté al servicio de los intereses de los trabajadores, que nos permita, digamos, dar las peleas en serio. Y por último, me parece que la lucha sigue, digamos, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, los docentes estábamos también reclamando por estas otras cuestiones que en la medida en que se tomen desde la comunidad educativa, digamos, va a ser más fácil lograr algo, torcerle el brazo a los gobiernos, digamos, ¿no? Uh-huh.